6 de julio 1878, nace Ulrich Graf, quien salvará la vida de Adolf Hitler en la Feldherrnhalle. El 6 de julio de 1878 nacía Ulrich Graf, quien fue un funcionario del SDAP, miembro de la SA y miembro de la SS. Durante el Putsch de Múnich salvó la vida de Adolf Hitler. Ulrich Graf ingresó al ejército alemán en 1896, destacando en varios destinos. Durante la Primera Guerra Mundial participó en la campaña en varios frentes y regresó a casa con el grado de sargento. Por casualidad, en la primavera de 1919, Ulrich Graf entró al restaurante Zundeutschen Reichendachauer Strasse en Múnich. Allí conoció a Adolf Hitler, lo escuchó hablar y quedó tan cautivado por el poder del lenguaje de Hitler que a partir de ese momento se dedicó fielmente a él. Se unió al DAP y se mantuvo como su constante compañero y guardaespaldas en las tropas de choque. Después de la fundación de la SA en 1921, Ulrich Graf se convirtió en uno de sus primeros hombres. En este puesto, estuvo de lado a lado en innumerables reuniones junto a Adolf Hitler, independientemente del hecho de que tenía que cumplir sus obligaciones laborales. Dedicó todo su tiempo libre y en parte noches enteras al movimiento nacionalsocialista. Fue un verdadero alivio para él cuando Adolf Hitler le dijo el 8 de noviembre de 1923. Graf, esta tarde a las 8 en punto empieza. Esa noche Graf tomó las órdenes importantes de Adolf Hitler. En la marcha hacia Feldherrnhalle, caminó junto al Führer. Cuando se hicieron los primeros disparos, Ulrich Graf saltó frente a Adolf Hitler y gritó a las tropas de policía que disparaban, señalando al general Erich Ludendorff. ¿Dispararán a su general? En el minuto siguiente Ulrich Graf cayó al pavimento. Ulrich Graf había protegido a Adolf Hitler con su propio cuerpo y recibió varias heridas de bala, posiblemente de no haberlo hecho, Hitler no habría sobrevivido. Había recibido un tiro en el pulmón, otro tiro en el pecho, ambos muslos habían sido atravesados por proyectiles, así como el brazo derecho desde el codo hasta la escápula. Adolf Hitler se levantó de un salto y trató de retenerlo, pero tropezó con el teniente Schubner Richter, quien cayó herido de muerte. Ulrich Graf estuvo en el hospital durante muchos meses. Su voluntad de hierro le dio la fuerza para superar las heridas increíblemente graves. Así fue capaz de reunirse nuevamente con Adolf Hitler luego de su liberación de la fortaleza Landsberg. Era comprensible que las consecuencias de las lesiones graves le impidieran realizar su antiguo servicio. Su salud se debilitó, pero su voluntad era tan fuerte como antes. Adolf Hitler puso a Ulrich Graf en otro puesto de responsabilidad, que también era más saludable, que el agotador servicio de SA. Ulrich Graf fue elegido para el Consejo de la Ciudad en Múnich en 1924 y desde entonces se mantuvo como miembro del mismo. Desde el 1 de noviembre de 1925 fue miembro del SDAP, SDAP no. 8. También perteneció a las SS desde el 1 de noviembre de 1925, SS no. 26, y fue hasta la toma del poder de un líder de escuadra de las SS en Múnich. Desde 1935 fue concejal de la ciudad de Múnich. En 1936 fue elegido para el Reichstag. En 1937 pasó a ser un Oberführer de Heinrich Himmler en las SS. En el cumpleaños de Hitler el 20 de abril de 1943, Graf se convirtió en un SS Brigadeführer, menos de tres meses más tarde el día de su cumpleaños, el 3 de julio de 1943, Himmler dio a Graf un libro que llamó Bartolt Bot, el largo tren hacia el este, agradeciendo a Graf por haber salvado la vida de Hitler. Sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, en 1948, después de la guerra, fue condenado a 5 años en un campo de trabajo. Graf murió el 3 de marzo de 1950.